Y en el noticiero nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos seguimos ocupando de saber cómo están impactando las políticas del actual gobierno nacional a 4 meses de la asunción del presidente Mauricio Macri. Y el ojo nuestro está puesto especialmente en los sectores que más trabajo dan, que son las pequeñas y medianas empresas. Y estamos en contacto telefónico ahora con Ariel Aguilar. Él es el presidente de la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines de la República Argentina y también integrante de la Confederación General Empresaria de la República Argentina. Hola Ariel, Pepe Frutos desde Farco te saluda. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenos días, gracias por llamar. Muchas gracias por atendernos. Bueno, Ariel, en líneas generales, ¿cómo está impactando en el sector que vos integrás la política económica en general del gobierno nacional? Nosotros, digamos, en el caso de las manufacturas del cuero, he hablado con otros colegas que también pertenecen a la gremial empresaria, calzados, textiles, metalúrgicos. Lo que hemos tenido es una caída muy fuerte en las ventas desde hace 4 meses a esta parte, en lo que es mostradores y en lo que es en las fábricas ahora que venía en la parte de reposiciones, ¿no? Porque estamos hablando de una caída de venta del orden del 25 al 30% en unidades, que realmente es una barbaridad, porque lo que se nos cayó es el consumo interno del cual vivimos la mayoría de las pymes argentinas. Y todavía no estamos competitivos tampoco vía dólar, si querés, si ese es el único término para discutir competitividad, como para reemplazar esta caída tan fuerte que ha tenido el mercado interno en términos de que el trabajador ha visto una caída de su poder adquisitivo. Y está claro que en el caso de las manufacturas del cuero y afín, en el caso del calzado, en el caso de la ropa, primero va a comprar todo lo que sea necesidades para la casa, para el hogar, y luego para consumir los productos que fabricamos las pymes, ¿no? 25% en general es la disminución del consumo. Sí, es el número que nosotros tenemos en unidades. Eso en términos de, porque a esto hay que sumarle ahora el aumento, como todos sabemos, de tarifas, del colectivo, del tren, de la luz, del gas, demás, que por un lado le da directamente a los consumidores, a los trabajadores que son clientes o del mercado, como te decía, del que vivimos, pero además empieza a ser a costos, dependiendo del sector, en mayor o menor medida, lo que significa para las fábricas. Y la imposibilidad de trasladarlo totalmente a precios, porque justamente está caído el consumo. Entonces, el sector mío, la luz aumenta, sí, por ahí yo tenía una factura de 2.500 pesos, se me fue a 6.000. Pero es un sector, digamos, tengo una fabricación de productos que no gastan, si querés, tanta luz, máquinas de coser. Pero hay sectores que quedan realmente fuera de mercado y con pocas posibilidades de subsistir como fábrica, cuando por ahí la luz en el sector del plástico, del caucho, algunas metalmecánicas de 30.000 a 150.000 pesos, o sea, digo, saltos de esa naturaleza. Entonces hay un montón de cosas y ya sube un 40% en los insumos promedio de nuestra fabricación, que hacen que el panorama esté un poco complicado, por el lado de la venta, pero también por el lado de lo que es el hecho de hacer los costos. ¿Y qué pasa con el empleo? ¿Cómo se ve afectado el empleo, los trabajadores de estas empresas? Mira, hay sectores que han empezado a sacar algo de personal. La gran mayoría de la pyme está tratando de aguantar con la expectativa de que esto empiece a revertir. El problema es que con una caída de consumo con la que tenemos, y el otro día lo hablábamos en la cámara, es que está bien, 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses vas a seguir produciendo lo mismo. Llega un punto que tenés que producir menos porque tenés estoqueada la mercadería y la verdad que producir, tenés que pagar los sueldos, empieza no solo a no ser rentable, sino a poner en peligro a la empresa. Entonces, y dependiendo del sector, hay un problemita más, que nosotros en el caso de las manufacturas del cuero y también en el del calzado estamos en el orden de una suba del 10% de productos importados, terminados de lo que nosotros fabricamos, no hablemos de marroquinería o de calzado, pullover, creo que textil tenía el mismo número más o menos, ellos tenían un poquito más. El problema ahí, lo que siempre digo, no es que importamos un producto, sino que lo que estamos importando es trabajo chino, trabajo de Vietnam, trabajo de Bangladesh, y el problema es que con una achicamiento de este mercado empieza a ocuparme ese consumo, el producto importado. Tenemos esa suba midiéndola desde enero-marzo del año pasado a enero-marzo de este año. productos que han empezado a ingresar y que hasta ahora eso se más o menos se administraba para que no impactara tanto la industria local. Sí, y lo que hacés muy bien es en recalcar la palabra administraba, porque en el caso nuestro, el 50% más o menos de lo que hoy hay en el mercado es importado y un 50% nacional. O sea, nosotros fuimos pasando desde hace muchos años que teníamos solo un 10% porque todo era importado, a casi un 50%, pero esto pasó en el juguete, en el calzado no, el calzado tiene un 80% nacional y un 20% importado. Digo, pero esto se llamó, como bien vos dijiste, una administración. Yo creo que tenemos, y se lo hemos planteado al nuevo gobierno en las reuniones que hemos tenido, y le hemos planteado que es necesario seguir administrando de la manera que digan, de la manera que quieran, pero seguir administrando el comercio exterior, porque lo que están en juego son puestos de trabajo. La realidad, ¿cuál es? Que si tengo que importar un poco más de producto para subsistir, tengo que fabricar un poco menos. Y si tengo que fabricar un poco menos, tengo que sacar un poco de gente. Esta no sé si entra importado, cerramos la fábrica. No, empezamos a fabricar menos porque se achicó el mercado y porque empieza a ser reemplazado por el importado. Entonces, entendamos que tenemos que cuidar el empleo en momentos en que estamos viendo que hay un montón de medidas que han perjudicado al conjunto de la población y a su consumo. Ariel, y sinceramente, ¿ustedes ven que hay posibilidades de que esto se revierta? Mirá, si nosotros no hiciéramos, el empresario PYME apuesta y sigue apostando y ha crecido en estos años y es cabeza dura y si hay algo que tiene es que tarda mucho en rendirse. Lo que pasa es que hoy fueron muy fuertes todas juntas las medidas. Tenemos la esperanza que el mercado interno por ahí se reactive un poco ahora con el tema de las paritarias, que algo más va a cobrar la gente. De hecho, nosotros estamos en plena negociación paritaria. Entonces, esto está pasando en todos los sectores porque son los meses en los que se recomponen los salarios. Entonces suponemos que a partir de eso puede reactivarse un poco el consumo y podamos no volver a los niveles de venta que teníamos antes, pero volver a acercarnos un poco, porque realmente la caída de las ventas fue muy importante y fue pareja en todos los sectores. Ajá. Y justamente a eso quería apuntar. ¿Cómo va a ser el panorama para ustedes en adelante? Digo, para las pymes, para las industrias locales, para las industrias que apuestan fundamentalmente al mercado interno, cuando ya no está el esquema que teníamos hasta diciembre del año pasado de una apuesta fuerte al mercado interno. Mira, la gran mayoría de nosotros, y esto lo venimos hablando, la idea es ir sosteniendo la producción, pero hasta donde se pueda. Digamos, las políticas de Estado son las que marcan los caminos que hay que seguir, y sobre todo para un empresario PYME. Y habiendo vivido la experiencia, en mi caso, yo tengo 44 años, de mi padre, y cuando hablamos con gente de mi generación, que vivimos otras etapas, está claro que no podemos fundirnos trabajando. No va a ser usada la elección, habrá que importar más, habrá que... ¿Qué te quiero explicar con esto? Que si las políticas apuntan a seguir cuidando de que no nos invadan los productos, que siga la cuestión equilibrada, se logra recomponer el poder de compra de la gente, por supuesto que el empresario PYME quiere fabricar acá y quiere seguir apostando, porque además es el que dinamiza los barrios, el que genera empleo, el que genera consumo en cualquiera de los barrios. Ahora, lo que no creo, después de las experiencias divinas que no son tan lejanas, es que vuelva a un esquema de fundirse trabajando. Uh-huh. Ariel, la última consulta que se la solemos hacer a muchos de los entrevistados que tenemos la oportunidad de compartir análisis de la economía, de la situación del país. Porque hoy se está viviendo, o el gobierno nacional intenta instalar como verdad que el país estaba en una especie de crisis, que era poco menos que un desastre la economía del país. ¿Ustedes cómo veían lo que se venía, viviendo en política económica hasta diciembre del año pasado? No, a ver, vamos a separar eso. Hay cosas que pueden haber estado mal, seguramente. Algunos discutirán el CEPO, algunos dirán cómo se manejó el tema de las importaciones, que podía haberse agilizado un poco más. Tenemos errores, si querés, para que teníamos que haber tenido mejor acceso al crédito, y era lo que estábamos reclamando en la etapa que venía del desarrollo, de que la competitividad se gane con otras herramientas, que es con inversión, y para eso necesitas créditos a tasas bajas. Bueno, un montón de herramientas que todavía faltaban, por supuesto que había errores, pero nosotros no teníamos problemas ni de trabajo ni de consumo, ¿eh? De hecho, todos los informes daban, sobre todo en el último tiempo, que se mantenía el consumo. Pero no teníamos problemas de desempleo, no teníamos problemas de producción, más allá de la parte de lo que fue pasando con los autos, con la industria automotriz, que sufrió otro tipo de crisis, tenía que ver con Brasil y tenía que ver con un montón de cosas. Pero no teníamos ni problemas de consumo, ni problemas de trabajo, ni problema en excedente de stock de mercadería. No estábamos fabricando de más, es cierto, no estábamos tomando gente, es cierto, pero no teníamos una caída de plantilla. Y además un detalle que todos pasan por alto, yo a veces lo escucho en televisión y me llama la atención. El año pasado se generaron en el sector privado, no importa si industrial o no, pero en el sector privado 170.000 puestos de trabajo. Y eso está en registro de ANSES, del Ministerio de Trabajo, eso está en ese lugar. Y yo muchas veces escuchaba, no se generó ningún trabajo. No, se tenía que haber generado más trabajo, es verdad. No se generó ningún trabajo, no era cierto, y eso está en dato estadístico. ¿Hasta qué punto son importantes los números duros? Que acaba de salir que el año pasado se creció al 2,1%. Entonces eso también es un dato macro, si querés, pero que nosotros sí podemos analizar, de que problemas de consumo y de trabajo no teníamos. Ariel, gracias por este contacto con el informativo de Farco. No, te agradezco mucho el llamado. Hasta luego. Hablábamos con Ariel Aguilar, el presidente de la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines, y también integrante de la Confederación General Empresaria de la República Argentina.